toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? No sé. Vos, acá, arrancando. ¿Escuchás, flaco? ¿Te escuchás? ¿No te escuchás? Pasate los números de teléfono, si se quieren contactar. ¿Qué número? Lo de la quiniela. ¿Qué número salió? Si te querés contactar... al 437 y 393. Sí. ¿Celular? Celular 15-55-55-85. Ahí puede mandar mensaje de texto, mensaje de voz, video, lo que quieras. Y si no, en Facebook, en Facebook tenés... La Correntada, FM92.7. O Instagram. Es lo que hay. O es lo que hay o Instagram. Es lo que hay. O, ¿cómo es el otro? FM La Correntada. Instagram. Instagram. Así página que, La Correntada. 437-393 1555-5587.gor.ar. ¿Or? Punto ¿de or qué será de punto or? ¿Or? ¿De qué dónde vendrá? No sé, de las páginas. ¿Qué or? ¿Qué es or? ¿Organización? Órgano, no sé. Bueno, un día con una alergia terrible, me duele muchísimo la cabeza, no sé qué va a salir este programa, porque además acá una estamos calor. El flaco la va a remar. Vamos a ir pasando la temperatura. En este momento 22 grados centígrados. El cielo acá da como que está nublado. Jueves nubes. Viernes nubes, sábado nubes, domingo todo soleado, lunes todo soleado, no hay lluvias y había lluvias programadas para el día viernes y se ve que se han desaparecido, se para han evaporado el agua. ¿Eh? ¿Para mañana? Para hoy también. Para hoy también daban lluvia y no llovió. Lluvia y no llovió. Así que bueno, llovió. Acá el pronóstico que nosotros tenemos dan unos días muy lindos. Acá en Portela la mañana llovió. Acá en Portela, si nosotros estamos en San Pedro. Acá nomás, Portela, Partido Varadero. Ah, en la localidad de Portela llovió, pero no Portela. Acá en Portela no, nosotros no estamos en Portela. Acá nomás, al lado de Varadero, del martillo para adentro. ¿Del martillo? ¿Qué martillo? Un almacén que había ahí, o lo necesitaba, la cerraron. Almacén, seguro que debe haber sido algún almacén de ramos generales con boliche, porque eso lo conocí. Sí. No sé, si hubiese un almacén de venta de comida nada más, seguro que no lo conocía, seguro que había venta de bebida también, sí, algún también, de esos, sí. Tipo almacén de ramos generales de campo. Sí, cuando andaban las picadoras de guinea también íbamos a comer. ¿A comer? Sí. ¿Nada más? A comer y a tomar algo. A mí me dijeron que vos te decías en enero en una época, no tenía día fresco, pero bueno, no sé, yo no te conocía así, flaco. Yo tampoco. Sí. No. A mí también me dijeron que también. ¿Qué? No tenía día fresco como el día enero. Bueno, vamos a arrancar con algunos temas musicales. Tenemos la temperatura 22 grados centígrados. Te vamos a dar algunos datos de hoy que viento creo que son interesantes. El dólar 38,45. No, 40 está el dólar. ¿40 el dólar? Sí. 38,45 me dice acá. 30, hoy, eso era la mañana, la tarde estaba 40. 39, cayó hasta los 39,54. Bueno, 39,54 es. 38,45 el oficial. 39,54 el dólar paralelo sería. Así que sería un dólar de 39 pesos. Más o menos. El precio de la nafta, ahora los vamos a buscar y lo vamos a pasar. Nafta Super. Estamos informando a la gente. Porque están todos muy preocupados por el tema de Boca-River. Y yo, la verdad, que creo que habría que ver algunas otras cositas, ¿no? ¿Qué roba? ¿Qué Boca-River? Del día a día. El G20 estaba bravo. Sí, bueno, pero estamos con el G20, con el... No tenían seguridad para Boca-River y le pusieron el ejército a los que vienen de afuera. O te ponen un ejército que te recontracaga palo cuando vos vas a pedir, no sé, algo que iba en contra del país, como la aprobación del presupuesto. Y con armas todas modernas, todo. Y si se compró para eso. Lo que pasa es que esas armas van a quedar y nos van a venir a dar palo con eso después. Entonces, el G20 creo que es una excusa para tener algo más moderno para pegarte por el lomo. Capaz que, no sé, sea algo que te pegue y no te marque. Pero bueno, no tenemos acá el precio de nafta. No sé, César, ¿cuánto está? Nafta. Yo cargo gas en la camioneta, 19,50. No, más barato que hoy. El viernes no va a haber banco, así que vamos anunciando a la gente que el viernes no va a haber banco. ¿Y el gasoil cuánto está? No sé. ¿El gasoil tiene idea? Bueno, y mandamos un fuerte saludo y lo mejor para ella en su gestión a Norio de la nueva comisión de la cooperativa. Quedó conformada la nueva cooperativa y como presidenta quedó Viviana Larrea. Así que un saludo acá a Viviana y una, bueno, que vamos a todo bancar que estos 2 años que Viviana va a ser la cooperativa. Se acompañará en su gestión en todo. ¿Por cuántos años? 2 años. 2 años nomás. Y 2 años mucho, flaco. ¿Vos sabés lo que es 2 años en una, poniéndole el lomo? Y además, en lugares que en realidad no cobras un mango. Uno lo hace o la gente lo hace porque le gusta el lugar. Y... Si la ayudan es buena, Viviana. Por eso. Esa es la idea. Así que no es si la ayudan, si la ayudamos, vos si también. Si la ayudan. ¿Y vos? Y yo tengo que trabajar. ¿Y qué? ¿Y yo no trabajo? ¿Eh? Si todos trabajamos, Viviana si también trabaja. O sea, así que bueno, vamos con un tema musical y después el flaco nos va a contar, nos va a hacer un reporte de un... Porque él estuvo el otro día, pago por Es lo que hay, infiltrado entre los hinchas de River. Y nos va a contar cómo fue lo que él vio desde ahí. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida. hay los miércoles a las 20 horas. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, algo que no sé, es el cotidiano, ¿no? Esto de lo de River Boca, Boca River, de qué pasó, de qué no pasó, de todas las cosas que se tapan. Y creo que se le. Después pásame ese un tango ahí que se llama Cambalache. había aparecido el submarino Ara San Juan, hacía la semana anterior. Y de golpe está más preocupado por la seguridad del partido de Boca River, de cómo fue, qué sé yo, del tema de lo del Ara San Juan. Y también en este tiempo, el dólar estaba el viernes de la otra semana 35,60, 36 pesos. Y de golpe se fue a 40 casi, no sé. Todavía no he confirmado si está a 40, pero bueno, está ahí. Un desastre en el tema de. Yo vi por crónica y estaba a 40. Las tasas de interés de los bancos, la plata que está pagando las tasas de interés de los bancos, no hay banco que resista ni economía que pueda resistir un 60% que está pagando. Gente de la sociedad rural que sale a decir que de esta manera, o sea, los tipos no pueden sostener nada. Un país que se quiebra y se va hundiendo y se va. A los maestros le quieren dar una limosna, bueno, la gobernadora. Y estamos todos atrás de un Boca River, donde la noticia es Boca River, River Boca, Boca River, no sé. Se lo quiere llevar a Qatar. ¿A quién? A Boca River. ¿A cantar? A Qatar, Qatar, Qatar. Ah, a Qatar, a Qatar. ¿Y a Qatar qué va a hacer allá? ¿Qué va a jugar el partido allá? Ah, me están torrelos. Hay una oferta millonaria para llevarlo allá. Para que vayan a jugar. Sí. Y bueno, que hagan, qué sé yo. Como no eran, hay piedras, no sé, ahí, hay arena. No por hay eso. Piedra, no, no hay piedra. Ahí no van a matar a nadie. Pero yo lo que vi era una botella que vuela, ¿no? Sí. Y bueno, la botella, claro, le pegó al conductor del micro. ¿Cómo le va a pegar al conductor del micro si se ve que la botella pega en el costado del. En el vidrio del costado. Será otra botella. Que pegó en el parabrisas. Si la botella está tirada de costado cuando dobla. En el parabrisas pegó una. Ah, otra, pero no, yo vi una imagen de una que. No le pega acá abajo al chofer. ¿Abajo? Abajo de la silla. Es un botellón inmenso, porque para pasar el parabrisas, que además sigue y le pega al chofer. Si no le agarra el vicepresidente al volante, hace un desastre. Y escúchame, te voy a contar algo que vos no sabés. Boca presentó un montón de fotos, entre ellas una foto supuesta del paragolpe con dos impactos que serían de bala. ¿Ah? Chupate esa mandarina. Sí. A ver, pero me parece que esto es. Ahí no se ve, pero yo vi cuando. ¿Cuántos pueden haber sido los que generan el disturbio? Puede haber unos 30 personas que generan el disturbio, porque. Y después los otros se van sumando por el disturbio. Hay gente que se. Un montón de gente adelante y atrás aparecieron gente. Bueno, por eso. Con torso desnudo a tirar cosas. ¿Qué es el torso desnudo? En cuero. Ah. Ahora, eso que manche el fútbol a todo, y ahora empiezan a saltar por un montón de lados. A ver, yo soy hincha del Rojo y hace rato Holland, el técnico independiente, está con custodia policial por el tema de los Barra Brava, porque el tipo no quiso poner plata a los Barra Brava. Entonces, creo que ahí se tendrían que haber solidarizado todos los clubes. O tiempo anterior en otras cosas que ha pasado, no sé, yo me acuerdo de una emboscada de una hinchada, creo que también fue, ¿no?, en River, en los quinchos de River. Sí. Eso hace años. O sea, esto no es de ahora, a ver, no. Pero que se utilice todo esto para tapar otro montón de cosas, y bueno, no sé, pero bueno. Hace poco en la cancha de Olboy. Sí. Por eso. Terminó el partido y la hinchada de Golboy casi se agarró a trompada con la policía. Volvamos al potrero, listo. Se suspende el fútbol, al diablo todo y volvamos al potrero. Cuando se jugábamos a 12 goles o hasta que la luna ya no dábamos más y te llamaban de tu casa y te decían es la hora de cenar. Y te tenía que volver a tu casa. Volvamos al potrero, que el fútbol es eso. Si no, voy a volver al odiante. Cada 3 meses mataban un hincha. No, porque sí. Y sí. Ahora, qué casualidad, ¿no? Tuvimos muchos años sin tener todos estos problemas. Tiene que ver con todo. De golpe viene de vuelta. Y que no se lo relacione a Donofrio con los Barra Brava que le encontraron 300, algunos dicen 300, 350, otros dicen 500 tickets y 7 millones de pesos. 7 millones de pesos y no sé cuántos dólares también, porque hasta me había vendido en dólares. Ahora, el Barra Brava que tiene acceso a... No, ahí, viste, al pobre vago es un fusible de otras mafias que están atrás de eso. El Barra Brava hoy está ahí, te sirvió y cuando no te sirvió lo acusan, lo meten preso y ponen a otro títere. Esto es terrible. Pero, ¿cómo nos manejamos en sociedad, no? Hasta que uno discute por política, discute por una cosa, discute por... O sea, ¿cómo nos van metiendo la discusión constante y generando el enfrentamiento de uno? Porque... Y esto pasa en todo, ¿no? La famosa esta que ahora te dicen, la famosa grieta. La grieta estuvo desde siempre, desde que hay dos personas ya hay una grieta. Hay gente que decía de la grieta, ¿qué grieta? Y hay gente que la acentúa la grieta. Después que apedrearon el ónibus, aparecieron como 30 policías más. La pelea de Boca-River tiene que ver con que subió el dólar, tiene que ver que con las tasas de interés se fueron al 60%. No sé, no tengo idea. No, muchacho, a ver, me parece que lo que pasa es que utilizamos ciertas cosas para tapar lo otro que van haciendo atrás. Claro que lo benefician a ellos. Con eso va tapando. No, nos ponen la zanahoria y nos llevan. Así que... disculpen, ando... Mirá este que agarraron desde China ahora. ¿Cómo que se llama el desde China? ¡Oh! Va hablando acá. Mirá que llegó. Mirá que llegó. Cartón lleno. Vamos con un tema y cuando vuelva lo presentamos a él, el mejor, el ídolo de San Pedro. Llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No, no. Llámela al 437-393 y díganos quién llegó. El raro bicho que te ha dicho chepe vete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este a la vez con que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, presta de mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabada y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Vos, déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. es el compás criollo y se acabó. Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. Bueno, estamos con él. Nadie llamó para comunicar con quién estábamos. En la calle lo paran y le preguntan de por qué no está viniendo al programa. Él les estuvo explicando que, bueno, vino un día y justo nosotros ese día no hicimos y, bueno, después como después que se vino más. Y, bueno, ahí viene con unos temas porque ha estado recolectando en nuestro mobilero. Informaciones. Ha recolectado información que él va a estar en la calle. ¿Todavía te siguen confundiendo con Ricky Martin? No. ¿No? No. ¿Con quién es? Con Carlitos Tevez. Ah, ahora lo confunden con Carlitos Tevez. Claro. ¿Por lo que jugaba o por la pinta? ¿Qué sé yo? Pero me confunden con Carlitos Tevez. ¿Cómo? Así que la gente ahora lo confunde con Carlitos Tevez. Estamos acá con el gran Josecito. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Y nos traía, íbamos a hablar de un tema de cosas, ¿no? De mujeres, pero no, pidió hablar de política. De política, no sé. Tiene un resumen político. Un resumen, sí. A ver. No, que queremos, como a veces la gente corre atrás de una bolsa de alimentos, una bolsa de mercadería, y se piensa que con eso va a cambiar el país, ¿me entiendes? Llega un momento que la gente se cansa con la mentira, con lo... No hay aumento, qué sé yo, para poner una fábrica de zapatillas, una fábrica de dulces, para sacar a toda esa gente que está metida en la droga, en el alcohol, ¿me entendés? Son gente que, ¿me entendés? A todos los concejales, los gobiernos, qué sé yo, los que están metidos en este San Pedro, Argentina, ¿me entendés? Son gente que evidentemente, cuando el día una semana de voto, están todos golpeándote la puerta. Ahora en el momento no hay nadie. ¿Me entendés? Llega un momento que la gente a veces se cansa, no sabe qué creer, a quién buscar ayuda, ¿me entendés? Llega un momento que, ¿me entendés?, que la gente no da más. ¿Pero te han hecho pavimento? Y a la gente están haciendo pegamento en la calle en otro tiempo, y yo le digo cosas. Si tu hijo llora, le va a dar una bolsa de cal, una bolsa de piedra, algo. Yo sé que la calle tiene que estar mejor para andar los coches y todo, pero la gente, ¿me entendés?, necesita alimento, necesita ayuda. Es rico el pavimento para comer. Hay gente loco que están, ¿me entendés?, que están servidas en la Argentina. Y cuando llega el día del voto andan separados. Y dice, juntame el equipo, le damos tanto, juntame, ¿me entendés? Y son que la gente se... ¿Me entendés? Esto es como partido Boca el sábado, que iba a jugar y no estaban de acuerdo. Ahora yo veo la gente de Boca. Yo no es mismo... como partido que juega hoy o mañana, ¿me entendés? Y la gente dice, sería bueno que la Argentina juega el fútbol, un partido tranquilo de Argentina, sin cosas, porque de Ciudad de San Pedro, Ciudad de Argentina, no había. Había. ¿Cómo va a entrar el colectivo allá en Buenos Aires? Sí, y toda la barra de River esperándolo ahí. ¿Me entendés? En el momento que en la ciudad, hoy escuché a Macri que iba a poner más seguridad y si, se va a jugar en la cancha de River con toda la gente. ¿Me entendés? Hoy, en demente, el que manda el presidente, ¿me entendés? Uno puede ser adentro del estadio, puede ser qué cosa, pero el que manda allá arriba es el presidente de Argentina. Para mí, digo yo. ¿Y habremos elegido mal presidente? Y no sé, si, yo soy fanático de Boca, ¿me entendés? Pero a veces, entusiasmo, a veces yo, bueno, salmó ese que no podían jugar, que le echaron un gas pimienta, pero no fue la hinchada de River. No le chaquemos la jugada, fue la policía que le echó gas pimienta. ¿Me entendés? Y mucha gente que quedaron internada, ¿me entendés? Con coso, con... Sí, sí. Y ahora creen una cosa, ese gas pimienta está de moda. Ahora que al momento lo usan, están de moda, saquen el gas pimienta. El gas pimienta tiene le echaron a la gente y al romper los vidrios le echaron a los jugadores. ¿Le echaron a quién? A los que estaban tirando piedra. Sí. Ah. Y ahí le entró al micro. De y le entró gas pimienta al micro. Pero decían gas y lacrimógeno, ¿o no? ¿No? Uno dice casi que gas, uno dice una cosa, otro dice gas pimienta. ¿Qué sé yo? Vos, José, ¿y cuál es tu análisis de político? Es como que los políticos llegan ahora cuando viene la época de elecciones con un montón de cosas, pero después... Yo he visto rancho de Chapa y los tesis sociales, los cosas, no llegan por lo menos para ayudar un colchón. ¿Me entendés? Hay gente que no tiene para comer, nenitos que andan pidiendo en la panadería. Yo no me quejo porque a mí también la panadería a veces me dan factura, bizcocho, ¿me entendés? Pero hay nenes que no tienen para comer, ¿me entendés? ¿Qué? ¿Me entendés? Y además eso a vos nadie te lo cuenta porque vos lo ves todos los días. Yo lo veo en la calle, yo ando trabajando, yo veo y... Pásate la promoción de precios, a ver. No, que tengo jabón líquido, tengo 120, el bidón de 5 litros de jabón líquido, lavandina, 100 mangos, el bidón. Después tengo cobillones, muy lindo, 80 pesos, ¿me entendés? Pero llega un momento que todos los días te cambian los precios. Eso evidentemente no entiendo por qué la hora baja y la mercadería no baja, quedan como entrancados, ¿me entendés? Cuando el dólar sube, las cosas suben. Sí. Baja el dólar, las cosas no bajan. Vuelve a subir el dólar, vuelven a subir las cosas. Claro. Y así te pasa. Y ahora dicen que la semana que viene, no sé, la maestra me pide paro el mes que viene antes que empiece la clase. Así que estamos con el paro. ¿Y la venta cómo viene, la venta de...? En la venta viene mejorando. Gracias a Dios, uno buscando a Dios, todas las cosas te salen bien. Digo una cosa, a veces hay cosas que el diablo te quiere llevar para otro lado, pero no es una bendición para vos, ¿me entendés? A veces creo que la justicia, Dios todo lo ve y un día, Dios al otro día saca a luz la cosa escondida. Por eso, evidentemente, yo a veces me dice, guardá esto, pero yo paso 2 días y vos le cuento porque si no quedo mal con Dios, ¿me entendés? ¿Me entendés? Es como... Y hacía rato que no te veíamos, que no venías por acá. ¿Cuántos días que no venías? ¿Como dos meses, 3 meses? ¿Desde que ganó River el último partido? ¿Cuántos días? Como 3 meses. Así que, ¿y estás en pareja? No, todavía estoy solo. Pero yo sé que Dios me va a bendecir. Dios te va a enviar, sí. Sí, Dios me va a mandar la mujer ideal y para seguir adelante. Che, y bueno, que a las chicas que estén solas, que si te ven por la calle, parecido a Carlitos Tevez. Que te salude. Que salude. ¿Qué más tenés para promocionar? Nada. O te dejamos el precio de un escobillón y una lavandina. No, ¿cuánto? Pero lindo. Una promoción, ¿no tenemos una promoción para chicas solteras? Es lindo, no sé, que es lindo tenía amiga, amigo, sentarte en tu casa y qué sé yo, tomate nomás, te comés un fideo o algo. Es lo más lindo, lo hermoso, ¿me entendés? A veces la gente no quiere tener amigos, no quiere tener amigos. El flaco, si un invitado a casa a comer fideo, pues lo tira. No. No, yo no estaba. No, a vos te gusta tirarlo. Dame que lo tiro, así, dame que lo tiro. O Candrejo, no me intentes que camina para atrás. ¿Por qué te gusta tirarlo? No, el otro día, ¿qué comimos? No sé. ¿Qué fue que comimos otra vez? Este domingo, este sábado comimos pollo con Aníbal. No apareciste. Sí. Y yo no te voy a andar buscando. Vos te aparecés cuando vos querés. Así que... No encontraba tu casa. ¿Encontraste mi casa vos? No te encontraba tu así casa. Así que bueno, Josecito, vamos a hacer unos días de esto. Vamos a hacer algo, una comida. Ya hemos hecho y el flaco se hizo un chancho de 40 kilos. ¿Cómo que se llama? Según el pato dice que lo hizo él, pero para mí que lo hizo el flaco, ¿no? El día de la soberanía fue. Vengo comiendo... Al día de la soberanía fue. Vengo comiendo 3 días de lechón. No, antes. Yo el día de la soberanía estaba al otro lado. Hasta las tuercas estaba. Vengo comiendo 3 días de lechón. ¿Sí? Porque me trajo mi hermana de campo un pedazo de lechón y la meto en la heladera. Vale. Y le como un poco y un poco a la noche, un poco entonces. Y ahí como voy errando. Va, claro. Es como menos gasto. Menos gasto, sí. Lo quedamos sin mate. Tenemos todo, pero no tenemos. Bueno, mate. La próxima. Che, escuchame vos, el miércoles que viene te estamos esperando. Un tema musical, José, que querés escuchar. No sé. ¿Vos, flaco? ¿Del cambalache que iba a poner? Ya pasó. Sí, no lo escuché. Vamos a cambiar de tema porque con los temas que ponen, la gente a veces se duerme. Hay que despertar a la Argentina. ¿Sí? Hay que despertar. Están durmiendo. Pone, qué sé yo, qué lindo es el amor, Leo Matías. Vamos a pasar. Porque lindo es tener una compañera y hacer el amor. Sí. Pero qué lindo. ¿Y es qué, el amor? ¿Lo quería Leo Matías? No, de pareja. Se murió Leo Matías. Andó acá al cementerio. Por eso, no sé. Así que bueno, vamos acá. José vino a cambiar la música porque dice que hay que ser pum para arriba. Dale. Qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Qué lindo es saber que en alguien puedes confiar. ¿Por qué temerle tanto si nadie morirá? Solamente muere él cuando no se quiere más. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. El amor cuando llega de verdad. Qué hermosa sensación que te causa cuando está. Es una ansiedad que no se puede aguantar. No te deja dormir, todo lo quieres ya. A veces el amor te enseguece hasta sentir que hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos. Y nadie más. Pero qué triste es el amor cuando te dañan. Qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja. Qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. El amor, y qué raro a veces es. Donde menos lo esperas, ahí lo puedes encontrar. Y no hay ninguna ley que te ponga una edad, solo su forma de ser te enamorará. A veces el amor pensé que se hasta sentir, que hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos, y nadie más. Pero qué triste es el amor cuando te dañan, qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja, qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Pero qué triste es el amor cuando te dan, qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja, qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Y los miércoles a las 20 horas es lo que hay. Bueno, ¿cómo estaba y se murió? ¿Algo más para decir y contar? En este largo periodo de ausencia. Hoy miraba el canal 9. Salió la prueba, la verdad, ¿cómo se dice? Sí. Que ahí. La prueba. Claro. La prueba. Claro. Y miraba como mucha gente se separan, que van ahí, que la dejan la mujer, le dejan la esposa. Y el otro día miré que un muchacho quería comprar a su familia, pero este muchacho dejó la embarazada a la otra. Así que... Era un día bárbaro, ¿cómo era? Y bueno. Quería otra familia, pero... No, quería comprar su familia, pero el chabón estaba embarazada de otra mujer. Recuperar la familia quería. Sí. La familia propia. Sí. Y había dejado embarazada a otra mujer. Claro. Ah, todo un lío barro. Un quilombo. Pero esos son todos actores, José, no te lo creas. No, es cierto. ¿Cómo hace cierto? Míralo. ¿Eso de y cuál? Fíjate si después aparece en otro programa, lo mismo chabón. ¿El programa de Nico Magaldi? Sí, me parece. Que trae la prueba, ¿viste? Eso es cierto, preguntale. ¿Es cierto eso? Todo eso pasa. Son todos actores. Después van al otro programa y aparecen en otro canal haciendo el papel de otra cosa. Sí, lo... Cuando tuvo Tenele el lunes, que habló del tema de fútbol, y lo felicito a Tenele como habló en el pueblo de Argentina, que es un partido de fútbol, no es una guerra. ¿Entendés? Es un partido de fútbol que para ir a disfrutar su familia. Hay gente que ha pagado no sé cuánta plata y la entrada y no juega a ver. ¿Me entendés? Y lo felicitamos a Tinelli que habló el otro día, el lunes. Qué bueno lo de Tinelli, ¿no? Hablando de moral. ¿De qué moral habla? Si no... Donde hizo toda plata mostrando los culos de las mujeres. O sea, habla... No. Bueno. Hay que erradicar la violencia. ¿Qué? Che, violencia. Hay que evitar. Violencia, que... arriba. ¿Qué otro tema? No, antes que nos olvidemos. El G20. No, antes que nos olvidemos. Sábado, 16 horas, en Mitre 1500... 18. Sábado, 18 horas, en Mitre 1500... 1550. Ya van a ver ahí movimiento de gente, de todo. Se inaugura Gestara, inaugura un puesto de la economía solidaria. Así que son los emprendedores locales, van a tener un lugar donde poder exhibir todos los días y poder dejar algunas... materiales a consignación para que ellos se genere la venta. Así que aprovechamos para invitar, nosotros como invitamos a una fiesta que de otro, ¿no? Pero bueno, invitamos. Y además vamos a tener ese mismo día, en el mismo lugar, la reunión de la feria del 22 y 23 de febrero se me mezclan las fechas. Diciembre. Fecha. De diciembre. 22 y 23 de diciembre. Que vamos a tener acá en la cooperativa Las Canaletas. Así que vamos a tener que sumarlo. No sé si tiene WhatsApp o qué. Tenemos dos personas para sumar. A Gisela, la mujer de Charanguito, con el tema de lo de Saumerio. Y tenemos a Josecito, que le vamos a poner un puesto para venta de artículos de limpieza. ¿Va a venir con un puesto de artículos de limpieza a la feria? ¿En qué día? 22 y 23 de diciembre. Cae el sábado, pero sábado y domingo. Sí, pero ¿a qué horario? Porque a veces el domingo se me junta. De la mañana hasta la tarde. De la mañana hasta la tarde. Venía a la hora que vos quieras. 9, 10. Un rato. Estoy un rato y después me retiro. Porque tengo que hacer muchas cosas. Los sábados y domingos que se me juntan. Tengo los otros clientes que me esperan los sábados y domingos. ¿Y todas las chicas? Y no, porque son la gente que les llevo. Rollo cocina, papel higiénico, bolsa, y ya la gente ya me esperan el sábado domingo. Ya tengo el día que ya me esperan, siempre lo mismo. Me decía el señor, no cambié de rumbo, tragué otra cosa nueva y no encontré nada, le dije. Así que bueno, los esperamos todos el día sábado. Sábado a las 9 de la mañana, todos los pobladores de isla y la gente que esté relacionada con la pesca o con producciones de isla, nos juntamos a las 9 de la mañana en lo de Guillermo de María. Es yendo desde el lado de Manzalife para el lado del puerto, más o menos a mitad de camino. Está antes del puesto de Fabián Pesca, unos 50 metros antes de Fabián Pesca. Así que sábado 9 de la mañana, es importantísima esta reunión para toda la gente de isla, que se acerquen y vamos a estar ahí conversando y pasando algunas noticias de lo que se viene. ¿De los pescadores? Pescadores y gente de isla, sí. Así que, bueno, los esperamos a todos los pescadores ahí en ese día. No sé si más... ¿Algo más? ¿Puedo mandarle un saludo? No la trato, pero la felicito por su título a tu hija, que se recibió de... Mi hija Manuela, que se recibió de abogada. El día viernes pasado. Ya tenemos que irnos de fiesta. Ya tengo una psicóloga y otra abogada. Ya esa parte la tengo saneada. Y después tengo, bueno, a Mechi, que es diseñadora de indumentaria, que es la que me puede llegar a vestir. Así que bueno. Y Matías, bueno, que hacemos malabar. Yo también me sumo, la felicito. Muy bien, flaco. ¿Vos? Yo también la felicito y bueno, nos vemos el miércoles que viene con el resultado, qué día se juega Boca y qué... Y ya con más cosas adelantadas en el tema de lo de la... De la fiesta de la feria. Y ya adelantamos bastante hoy con lo de 17 de febrero, fiesta del chamamé y el pescado. O el pescado chamamecero. Algo así. ¿Acá la canaleta? No, paseo público. Todavía paseo público. Estamos armando y estamos pidiendo todas. Así que... Bueno, saludo para todos, para mi papá, para mi mamá, para la gente del barrio, para el panadero, para quienes me conocen. Y para todos los que están viendo. Para todos los que están viendo. ¿Pan casero? Para todos los que están viendo, mandan un saludo. Pan casero, me dice, panadero, pan casero. Sí. Pero bueno, mandale un saludo para todos los que están viendo. Bueno, un saludo para toda la gente que están escuchando la radio, que se aprendieron a escuchar, que están prendidos. Y gracias por todo, por una vez más están esta noche acá. Gracias por Juancho, gracias por muchacho y por acá. Y por acá. No, ¿cómo? Me acuerdo el nombre. El flaco Marcelo. El flaco Marcelo. Ex flaco. Gracias por todo. Lo vemos. Y por todos los que lo ven en por Facebook. Nos vemos en... No. ¿Saludo vos? Saludo a los que me escuchan y los que me ven por Facebook. Sí. ¿O no salimos? Sí, sí. Y bueno. Así que bueno, saludos y hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Así que, bueno. Y esta noche juega River. ¿A dónde juega River? Juega con la Copa. Ah. A las 21:30. Va a ser Gimnasia. Los que son hinchas de River se pueden mirar el partido esta noche. Que sea que sea campeón, así le ganamos nosotros. Bueno, hasta el miércoles que viene y los esperamos el sábado en una reunión a las 9 de la mañana a toda la gente de Isla y otra reunión a las 18 horas a todos los emprendedores. Y hasta miércoles a las 9, a las 8 de la noche. Buena semana y no se coman los amagues. Uno, ¿viste cuando uno jugaba al fútbol que te decía no te comas? Este tipo, ¿viste? Tiene mucha gambeta, no te comas los amagues. Bueno, este tipo Macri tiene mucha gambeta. No nos comamos los amagues. Que me guíe entre la niebla más que el sol que me calienta. Necesito tu calor porque sin ti de tacón, subir corriendo la escalera. Cuando vuelves a las 2, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la